El miedo es la emoción humana más poderosa. El amor, la ira, la pena y la alegría son partes importantes, pero el miedo dirige todas las decisiones que tomamos en cada segundo de nuestras vidas. Creemos que nuestra mente consciente es la que manda, pero la ciencia ha revelado que el miedo supera la razón. El miedo nos mantiene a salvo, pero también puede arruinar nuestras vidas. Pero, ¿qué es el miedo? ¿De dónde proviene? ¿Nos ayuda o nos perjudica? ¿Podemos eliminar el miedo, pero al hacerlo, cuáles serían las consecuencias? El miedo es una respuesta automática voluntaria del cuerpo cuando se encuentra frente a un peligro. La súbita aparición de una amenaza se registra en una parte de nuestro cerebro llamada amígdala. La amígdala cerebral está siempre atenta buscando potenciales o peligros. Cuando detecta uno, suena la alarma. Nuestro sistema nervioso autónomo, que controla las funciones inconscientes como la respiración, se dispara en segundos. El cuerpo se prepara para la batalla. Una oleada de químicos se dispara en el flujo sanguíneo. Estimulantes como la adrenalina y el cortisol aceleran el corazón y también sangre hacia los músculos. Ahora la mente y el cuerpo están al máximo, cambiando la percepción del tiempo. Todo se siente más lento, parece estar paralizado del miedo, pero en segundos estás recolectando información, tomando decisiones. Tu primera respuesta instintiva puede ser arrebatar el arma o correr. Estamos genéticamente programados para temer. El miedo es una de las emociones de adaptación más importantes porque nos dice que es peligroso, y casi todas las especies tienen la habilidad de aprender a evitar lo que amenaza su vida. El miedo es algo muy fácil de aprender y tiene sentido porque no hay segundas oportunidades. Cuando algo amenaza tu supervivencia, las respuestas del miedo se aprenden apenas algo nos suceda. Cuando una experiencia nueva te provoca miedo, el cerebro guarda toda la información posible. De los cinco sentidos, el más poderoso es la vista, pero el sentido, el olor, el tacto e incluso el gusto pueden engatillar una respuesta de miedo. Todos nacemos con miedo instintivos y además aprendemos nuevos miedos de las experiencias menos placenteras de la vida, pero algunos parecen más vulnerables al miedo que otros. Una persona, por ejemplo, puede saltar de un avión, mientras que otras personas temen salir de su casa. Hoy la ciencia puede descubrir cómo vencer los miedos, así como las fobias pueden eliminarse exponiendo a las personas gradualmente aquellas cosas que temen. Este proceso se llama regularización emocional. Su objetivo es reemplazar los aterradores recuerdos con otros nuevos y seguros que no engatillen una respuesta en el miedo. Pero aún así, todos necesitamos el miedo para protegernos de las amenazas diarias. Para entender de la naturaleza del miedo es importante saber que este proviene de la amígdala cerebral.